Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Directo, lo contamos. Normalmente uno en un sitio profesional no cuentan nada, pero hace cinco minutos, no, hace... No lo cuentes, Luis. No pasa nada. No iba... Sí, lo voy a contar, no puedo resistir. Hace 15 minutos, tenemos una llamada telefónica ahora muy guapa, y hace 15 minutos no conseguíamos que fuese el teléfono, y hace exactamente justo a las 6 en punto teníamos un ruido que decíamos, hostia, si esto no, ¿qué hacemos? Seguimos para adelante, y a las 6 en punto se ha parado. Sí, sí, se tenía, habría quedado, o sería un ruido funcionario, que acabó sí, su turno ya y se tuvo que ir a otro lado. A las 6 en punto el ruido desapareció y todo bien. Y bueno, ahora después tendremos una llamada con Cabello que nos contará un poco. ¿Quién es Cabello? Cabello, yo lo conocí en el 15M, y un personaje, la verdad, y bregado en mil batallas y mil historias, y justo es de la zona. De los personajes del 15M que van pasando por Díscola. Sí, de los buenos, en realidad de los buenos, que en realidad ya había mucho. Porque había de todo, ¿no? Hay de todo en todos lados. Claro, sí, había mucho de todo, de todo el este, pero de los buenos era Cabello. De hecho, hay una cosa que mola, que no sé si os acordáis, los fieles de Díscola, cuando en la mani del 15M, que fue una de las manis así, no sé cuántos, 200.000 personas decían, una barbaridad, ¿eh? Pues allí nosotros llevábamos el equipo de sonido, o sea, unos altavoces encima de una furgoneta, de una Volkswagen que había puesto uno por allí, y una pancarta de Calpurnio, que ponía estamos hartos ahí, o sea, era un show. Y total, que nosotros pues tampoco sabíamos dónde colocarnos, que era una cosa un poco grande, y nosotros tal. Y fue Cabello el que dijo, no, tirar para adelante, para la cabeza de la mani. Y la verdad es que estuvo fantástico estar ahí en la cabeza de la mani con un altavoz gigante. Por una vez. Sí, poniendo ahí un montón de música y los abuelos bailando el sarri-sarri, la gente del micro cogiéndolo, fue súper bueno. De hecho, ahí, si no os acordáis, pues recuerdo, fuimos a casa de Rita, colocamos la furgoneta y les pusimos la canción Mala Vida de Mano Negra. Que bueno, que eso lo hubiésemos hecho de todas maneras, pero lo de encabezar una manifestación con una furgoneta y unos raberos, y la verdad es que eso, pues, sí, bueno, pues el Cabello también era de los buenos, y pues en un poquillo hablaremos con él, porque justo le pilló ahí en medio del salao, vamos a llamar del salao, de la inundación. Entonces él estuvo desde el principio. Me llamó esta semana que me quería pedir la furgo y eso, que y tal y cual. Digo, hostia, digo, pues no puede ser, no sé qué. Pero vente a la radio cuando puedas. Y habíamos quedado un poco para pa más adelante. Bueno, de hecho, hay una anécdota que me justo hoy me contesta. Dice, bueno, pues ya hablamos. Y hoy me contesta y dice, oye, pues he conseguido un chaval que está escribiendo, que también se la ha llevado a la casa, que en cual podíamos ir los dos, podíamos ir la semana que viene. Y digo, hostia, no, es que la semana que viene no puede ser, porque yo me voy a ver a la familia, tal cual. Dice, familia, no sé qué. Digo, sí, hombre, que es Nochebuena. Dice, ah, Nochebuena. Ah, no, es que aquí no hay Nochebuena. Eso no, o sea, pues, te lo pone clarito, vamos. Allí son todos los días y la Nochebuena, pues no sé de cómo la pintarán. Y bueno, pues en un momentillo vamos a poner un temilla y le vamos llamando. Sí, antes de eso, Luis, quería hacer que mi habitual sección, que a veces no lo hacemos, de noticias buenas. Y en esta ocasión quiero comentaros que Valencia ha estrenado el domingo pasado su sesión que le llaman Cine al Natural en los cines LIS, que son, para quien no conozca Valencia, son los cines principales, los que están en el centro. Entonces, básicamente es ponerte en pelotas para ir a ver una película, algo similar. No sé si te acuerdas, históricamente se celebraba una marcha bicinudista en la Feria Alternativa, que ha dejado de hacerse estos últimos años. Se celebró durante 15 años, me he estado documentando, y veías pasar a 100 bicicletas en pelotas por ahí, que no era, la verdad, que no era muy, muy, digamos, ir en pelotas sin muy cómodo, ¿no? No era muy cómodo, ¿no? Porque en la bici yo no he ido nunca, los he visto pasar, siempre me ha corroído la envidia. Muy buena estampa, la verdad. Sí. Pero siempre molaba, cogían las bicis y daban un recorrido, pero lo único que tenías que hacer era no pinchar, porque luego seguían y te quedabas tú allí hasta que llegaras a casa, ¿no? Bueno, ahora la gente tiene aparatos en la bici para llevarlos. En esta ocasión era con un club nudista de naturismo de estos de Valencia. Fue el domingo 15 de diciembre a las 12 horas de la mañana. El acceso se realizaba con ropa. Ajá. No te podías poner en pelotas ya en la calle, lo cual es un problema para sacar la entrada. Malas fechas ahora, que no, lleno, ha estado lleno. Sí, ha estado lleno. He visto las imágenes, ha estado lleno. Dentro de la sala, lo único que pedían era que te llevaras una toalla para una toallita para sentarte, ¿sabes? Porque luego igual dejas allí, marcas territorio, digamos, y luego eso por la tarde venían películas. Pero es películas un poco lío normales. Eso, cuando tiene que pasar el del medio por toda la, con los estrechos que son los pasillos, y eso es un poco... Bueno, los cines estos están muy... Son amplios, ¿no? Puedes pasar tranquilamente. Muy, muy bien. O sea que, claro, se lían, porque hablaban de desexualizar y descomercializar la desnudez. Y entonces había que sacarse la entrada y todo. La película elegida era Tú no eres yo, que es una película valenciana, pero ha sido un éxito, vamos, me he enterado allí que dice el presidente de la FEN, que no sé qué es, que también están previstas actividades como visitas a museo y pases de teatro, con lo cual nos mantendremos al acecho. Sí, los naturistas ahí a tope, sí. Y vamos a visitar ahí el Prado con todos en pelotas, que en Madrid igual no nos dejan, que son todos unos fachas. Sí. Oye, no nos lo permiten. Y de otra manera han elegido muy mala fecha para empezar, ¿no? Este frío con este frío. Bueno, pero donde hay un naturista en Peñón que se quite el frío, ¿sabes? Y luego hay aire acondicionado en esos sitios. Claro. No creo que pusieran el aire frío adrede. Igual es un método para deshacerse de la gente que se pone en pelotas, ¿eh? Este rollo de los exhibicionistas en los cines sería un cine para exhibicionistas, sería, si no hubiera este rollo pacato, esta ola pacata que hay en la actualidad, que nos invade. Pero bueno, me parece un rayo de luz en medio de tanta tormenta. Sí. Bueno, ponemos un temilla mientras llamamos a Cabello. ¿Qué quieres que te ponga? Patti de Foix, Leroy Anderson, The Weather Girls. Leroy Anderson, que es muy radiofónica. Leroy Anderson, que me refiero muy cortica. Bueno, pues la siguiente, vamos a morir. no lo digo yo, que además lo digo, es Patti de Foix. Cementerio. Hola, Cabello, ¿qué tal? Pues aquí estamos, reflexionando y tragándonos los zapetes que nos acaban de meter ahora. Acabo de ver de que el fiscal, por fin, le ha venido bien Amazon llevarlo a ver si ha cometido algún delito. Todavía tienen dudas, o sea, imagínate cómo está el rollo. Y aquí se ve, me oyes bien, ¿no? Sí, muy bien. Pues aquí se ha notado mucho que también la, bueno, ya has visto el incendio ese también de los coches y el de Alberique y tal. Sí. Y esto sigue siendo un desastre, no sé. Sí, claro, sí. ¿Cómo coño va a solucionar un problema alguien que lo ha creado? Exactamente. Esa es la pregunta, a ver. Sí, Cabello, oye, soy Alfonso, el colega de Luis de aquí, por situarnos un poco, ¿desde dónde hablas? Hay gente que no te conoce. Desde el centro cero, el punto cero del desastre, de Masarrasa, Corte Valenciana exactamente, 9 de octubre. O sea, el centro de todo el rollete. ¿Tú cómo te...? Donde se salió el barranco del Poi, vamos, después de Paiporta, claro. Que tú estabas allí, además. Sí, no, yo me lo he chupado en directo todo, desde el principio. Desde el principio. No hemos introducido nada, ni hemos hablado nada. Supongo que habéis estado hablando antes, comentando, diciendo. Yo he entrado a saco. Sí. La noticia, ¿sabes? Y me pone, vamos. Normal. Acabo de ver la noticia de eso, de que han dicho que sí, que a trámite lo de investigar a Amazon y toda la compañía, claro. Claro, si ¿sabes? Es que... Es tan evidente que, bueno, eso por algún lado tendrá que llegar. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Sí. ¿Sabes? O sea, todavía que tengan dudas, cuando podían haber avisado 2 días antes, pues ya me dirás el desastre, que por lo menos, yo no digo los males materiales, no digo que no, como que también se podían haber evitado, porque sabemos todos y todas que había en un cajón aprobado un proyecto de 220 millones, y han pasado toda la serie de peña por ahí, política, y ninguno le ha dado por hacer lo del barranco del Poi. Que se hubiera evitado menos males, o sea, materiales. Pero lo de las muertes no tiene pase. Sí. O sea, lo de las muertes no tiene pase. Que me diga a mí un señor presidente que se hubieran avisado que hubiera sido más catástrofe porque la gente se hubiera puesto nerviosa y se hubiera... Vamos a ver. ¿Pero dónde estamos? Con 2 días de antelación. Que tenían, que lo sabían. Hombre, no sé, están tapando mucho. Yo estuve hablando el otro día también con un colega aquí que es escritor, un tal Raúl, que está también investigando y haciendo entrevistas por aquí, por toda la zona de Delta Sur, porque esto nos afectaba a Delta Sur, pero vamos, hay sitios que no se oye mucho. Lo que más se oye es Paiporta, Masarrasa, Catarroja y tal, pero bueno, está Alberic, hay más sitios por ahí. O sea, ha pillado toda la zona de Delta Sur y parte de la ribera. Esto es un desastre de mucho cuidado. Y me estaba comentando eso, que no hacen nada más que tapar los medios. O sea, están intentando encubrir esto. Un asesinato que esto es un asesinato a la peña. Porque lo tienen materiales, bueno, ya se harán, y si no tienen más, tienen menos, tienen uno más pequeño, más grande, o ya te compra otra historia, o ya veremos. Pero no, las vidas humanas, que a mí no me vale tampoco que me digan que hay 200, que hay 400, que me da igual, con 2 me sobran. Los 2 nenes, el Rubén y el Leizán, que se le escaparon a su padre y su madre, a su padre de las manos, que le condenen a ese padre, ¿qué coño? O sea, ¿por qué no le avisaron con 2 días de antelación? Que se lo expliquen. A ver cómo se lo expliquen, no dejen en un cuartito solo y que se lo expliquen. Me río por no llorar, ¿sabes? Porque que se lo expliquen. Entonces, no sé. Y luego eso se está intentando tapar aquí cada vez. Eso, además, siguen. ¿Cómo tiene que arreglar este señor lo que ha destrozado, lo que ha hecho? ¿Cómo siguen dejando a un señor que ha hecho el desastre este, el asesinato este? Porque esto es que no sé yo cómo calcularlo. Bueno, no sé. Decirme algo, preguntarlo. Sí, no, que realmente no solo fue el. Es que lo previo, que estos males vienen de hace muchos años, y el no avisar, que ya era gravísimo, y luego el abandono. O sea, tú estuviste incomunicado, que de hecho estábamos preocupados. Jesús, hostia, no sabemos nada de Cabello. Estuvimos varios días hasta que ya vimos que apareciste, pero que no tenías nada, no sabías nada, ¿no? De nada. 5 días. Yo vi el agua pasar desde el balcón, porque por suerte no nos fuimos a una revisión que tenía mi mujer a hacer, del brazo y tal, y vimos el airecillo que hacía y tal, fuimos a recoger al chiquillo, a mi nieto, a las 2 de la tarde, no habían avisado para nada, o sea, flipas, a las 2 de la tarde, me habían avisado, nos vamos a por este, porque oímos campanas de que alerta roja y que por arriba, por Chiva, no sé por dónde me dijeron, por sí. Más para allá, Chiva, Buñol, Chiva, sí. Cielo, por ahí Buñol, que se estaba saliendo todo el barranco. Y yo, joder, pues esto tarde o temprano llega aquí. Claro. O sea, por lógica. Y que era una salida, vamos, de 2000, no sé cuántos litros de agua por segundo. Digo, pues eso tal. Entonces, con mi hijo, así medio de broma, llega, no, vamos a por el nene, que esto es la roja, esto va a pasar algo. Llegamos al colegio y le dijeron que de aquí a un media hora que iban a avisar. Tómate lo que quieras, ¿sabes? Que iban a avisar, digo, vamos a ver. Con cerca de 300 nanos ahí, que uno es el colegio de que el al lado que se ha matado el chaval ese también, el otro. Eso es otra, ¿sabes? Eso es otra. Meten a la gente a trabajar ahí, a sacar barro, sin apuntalar y sin nadie sabiendo que está todo a punto de caerse. Cuando ya lo habían declarado en ruinas, sin la protección adecuada, venga ahí a currar. Nada, ineptitudes, un flipe, tío. Sí. Es algo... Y luego el abandono que hay, porque estuvimos 5 días sin agua y sin luz. No te lo pierdas, ¿eh? Buscando agua, o sea, cogiendo agua del garaje del este para el balde, para poder tirar al balde, ¿sabes? Flipa. Y luego sin comunicación, ni teléfono y tal. Menos mal que luego, oye, se lleva razón eso del pueblo salvo el pueblo. Enseguida nos organizamos en la planta baja, abrimos una brecha ahí para que se pudiera pasar por la rotonda de Matarasa, y los primeros 3 locales que empezaron a repartir alimentos, que en 3 días, en 4 días no había aparecido aquí nadie, ni de ayuntamiento ni de nada, o sea, aquí no había nada, parecía como, yo qué sé, era un abandono totalmente, digo, parecía. Y encima, no sabías nada de nada, no tenías comunicación con el exterior, ni con el móvil, nada, ni con internet, nada. Ni nada, no sabías si lo que había ocurrido en el resto de sitios. Sí. Con velas, o sea, pasamos a la prehistoria, o sea, con velas, menos mal que nosotros tenemos un carro de velas aquí, no sé por qué, tenemos velas, pero con velas y en plan de, claro, a todo eso, el frigorífico tampoco, todo eso, había que empezar por lo que se podía descongelar y tal, en plan supervivencia total. Luego, para bajar abajo, había más de 1/2 metro de barro. O sea, tú te ponías una zapatilla, una bota de esas pequeñas, porque normalmente no tiene botas de goma, y la bolsa se quedaba en los 2 primeros pasos, la bolsa se quedaba en el barro, ¿sabes? O sea, tuvo que tirar varias zapatillas, pero bueno, lo de menos. Para poder llegar a la planta baja y a ver si podíamos abrir camino para que entrara la furgoneta. Y luego una inactitud y una... Luego la policía municipal, no sé quién coño, estaba allí en la puerta de la rotonda, empezamos a pedir socorro ya cuando pudimos entrar a conectarnos con Valencia y toda la pesca, con Cruzafa, que han ayudado bastante, por Cruzafa, gente de Valencia, bueno, voluntarios sin comentarios. O sea, voluntarios son los primeros que aparecieron por aquí, pero vamos, avalancha que te cagas. Sí. Que eso sí que es verdad, el pueblo salva al pueblo, pero vamos, se abrió el camino y tal. Y 14 furgonetas que venían a entrar cargadas de comida, de lejía, vamos, de escoba, de capazo, de todo, de pala, de todo. Pues resulta que allí en la estancia no dejaban entrar. Entonces nos pusimos allí por el medio, un amigo de mi hija y yo, y entonces chavales para acá y dice, ¿cómo que no dejas de entrar? ¿Pero tú quién te ha mandado a ti? ¿Tú quién eres? ¿Qué es ese? Bueno, le decimos, diga, pártate de ahí porque te vamos a pasar por el medio. No, te pasamos por encima, vamos a dejar ahí al personal. Y hay gente, vamos, que gente... El otro día, hace poco, bueno, eso ya hace 2 semanas, una señora que llevaba sin comer ya un par de semanas, lo menos, porque le ofreció un amiguete que vino de Sevilla, un ese de espinaca, que han caído también a menos 14 o 15 furgonetas también de Andalucía, se ha portado que te cagas. Andalucía había por aquí a punta pala, y furgonetas a punta pala, ¿sabes? Y le ofreció una de estas que se pone de rodilla a la mujer, pues un bote de espinaca, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble, para que veas tú hasta dónde llega el... Hay sitios que hay gente por ahí que flipas, y las casas estando súper húmedas, sin puertas, y esto, y ya dice que no, ya está recuperado. La poca leche, que vengan y lo vean, ¿sabes? Claro, se ha limpiado el centro del pueblo, pero siguen los garajes anegados y las montañas de coches y todo. Y los no hay comercios tampoco, ¿no? Porque no, ni bares ni nada. No, No, aquí tuvimos la suerte de un vecino, esto es una deuda, un vecino deprimido total, el de la verdura, el aquí el que tiene una tiendecita de verdura en Betúser y otra aquí pequeña, y puso una lavandería también hace 3 o 4 meses, o sea, nuevecita. Y tenía pues eso, una furgoneta para hacer, su cochecillo normal y su camioncete para ir a por las verduras a visitar. Bueno, todo arrasado. El hombre estaba encerrado 2 semanas ya en casa, deprimido totalmente, de hecho hecho polvo. La mujer bajaba, porque nosotros ya pusimos, empezamos al cuarto día, al quinto ya pudimos limpiar la planta baja y meter ahí alimento y todo eso, y cogimos dos plantas bajas más en la calle Cortes. Y ya a todo eso aquí no llegaba nadie, ni ayuntamiento ni de nada. Y la mujer bajaba y dijo, ¿cómo está tu marido? Ya, fatal, que se quería ir del país, un hindú pakistaní, se quería ir del país. La mujer, no, yo no me voy aquí, yo tengo mis cosas y igual pasa en otro país. Bueno, pues el colega este, le envié varios de estos que iban a nivel atendiendo a nivel psicológico, médicos y tal, y chicas y chicos que iban de atender, y digo, pasar de subir y arriba, que ese hombre, claro, ese hombre se levanta. Bueno, pues subieron varios y al cuarto o quinto día más para medal, Dios, despertó y ha repartido, si no te exagero, habrá repartido más de 50 o 60 camiones de fruta y verdura. Un flipper en las 2 tiendas. Empezó a traer fruta y verdura, que entonces no había llegado. Es que entonces no había tampoco fruta y verdura. Lo que nos traían era botes de garbanzo, que yo ya aborrecido los botes y la garbanzo, y los botes de habichuelas. Y todo eso lo tenemos ya aborrecido. Ya es. Vamos. Y entonces ampliamos y pusimos una parte de comida y elegí otra parte, que era la parte fruta y verdura. Y ha repartido por lo menos 50. Dice que va a estar hasta Navidad, dice tanto. Vamos. Qué guay. Desatención total. Claro. O sea, con un ejército de 120.000 soldados, nano, que podían estar los coches y todo esto sacado ya de aquí hace 20 años y no los dejan trabajar. No lo entiendo, tío. Es que no, ni a los bomberos forestales, ni un montón de cosas. No, realmente aquí en Valencia seguimos, aquí esto está como si no hubiese pasado nada, que quiero decir que se podrían dedicar recursos allí, pues no, aquí ahora viene la Navidad, las lucecitas y sí, sí. Y todo eso. Sí, sí. Yo primo, no, incluso se va a hacer una fiesta, que me han invitado una fiesta, y se va a hacer en honor a los voluntarios. Pero digo, joder, pero que esto no se ha acabado todavía, ¿no? Claro. Pero una gente de ahí de Lizaza, los chavales estos de la cantina de Patricón, que se han enrollado muy bien, han enviado un montón de futbolistas también para acá, ahí dos, y van a celebrar el sábado, y digo, no, yo no tengo ganas de ir a celebrar historias, y aquí no se ha acabado, si esto está, seguimos aquí empastrados. Y luego el peligro que es, que toda la montaña está de coches, con la calor que ha hecho y tal, pues todavía ha pasado poco, se ha encendido 2, pero yo creo que se podría haber encendido 40. Porque mezcla gasolina, batería y calor, y gasoil, y a ver qué te sale. Sí, lo sí, raro sí. Es que no se haya pegado fuego antes alguno más. Sí, porque sí. No creo que sea intencionado. Ya están diciendo que es intencionado y tal, pero yo no creo que nadie se atreva, y más cerca de la ciudad, es que eso es un foco que, vamos, si no lo cogen a tiempo, sí, es difícil de parar. Claro. Es combustible puro. Sí, sí, no. Eso, me han invitado para el sábado, pero digo, yo me parece que no, porque yo todavía no lo veo. Ahora, no hay que olvidarse y hay que organizar una buena. Hay que organizar una buena cuando ya nos recuperemos un poquito, a ver qué viene y a ver qué hacen con los mandarros estos. Claro, porque en realidad yo creo que es de lo poco bueno que hay aquí, aparte de la solidaridad del pueblo y de la gente, es que realmente en la televisión, en un montón de sitios, está diciendo un montón de cosas que a los de fuera, pues a lo mejor a algunos les puede engañar, pero a vosotros mismos, que os estén contando todas esas milongas, eso crea un muy malestar, yo creo, que eso no sé por dónde va a salir eso, pero... Eso flipas ellos, hombre, cuando ves las mentiras. Por ejemplo, cuando dijeron que había sido un accidente, lo del chaval ese que se mató, que había entrado, que estaban investigando nada. Esa es la primera mentira ya. Aquí además, eso ha pasado aquí al lado de casa, el colegio lo tengo enfrente justamente de la planta baja, de estas que hemos estado de alimentos. Y cuando nos enteramos, y se lo dijimos, madre mía, la misma policía y los mismos militares decían, pero esta gente de qué va. Yo mismo eso, y más de uno dice, si fuera por nosotros ya estarían entregados. Lo mismo, porque luego vinieron varias academias de policía también, cosa rara, pero vinieron. ¿sabes? Yo decía, joder, lo vamos a ver trabajar por primera vez. Un sí, poco. Sí, sí, sí, les veía con las camisetillas por ahí, las de la estas y los jovencillos, y era un poco raro verles así. Sí, sí. Mover, sí, sí. Que no, nunca se les ve trabajar, no parece, solo pegar y pegar. Pero al día siguiente estaban pegando, que era la mani, ¿eh? Y la represión ha sido dura también, o sea, que esa eso no, también. Pero esto, no, esto se ve que en una academia de policía, de municipales, como, bueno, de policía, yo qué sé. Va esto tal, se veían jovencillos, una academia y tal. Uh-huh. Y no se veían de los grises y eso. Sí. No, pero bueno, es que aparte los que vienen ahí a sacudir no son de aquí, ya sabemos que no son de aquí. Bueno, tú ya sabes, sí, esto sí. No funciona así, esto te envían, ves si envían a los propios de aquí, se le cae la cara de vergüenza, tienen que salir corriendo. Claro. Se le cae la cara, ¿cómo va a enviar a la policía de aquí, aunque sean lo que sean los troncos que son, como siempre, que no, vamos? ¿Cómo vas a enviarlo a pegarle al pueblo con eso? Y además toda la policía y todos los guardias civiles, todos que han venido por aquí, porque han venido de todas clases, de todos los cuerpos. Menos la Cruz Roja, no he visto ninguna Cruz Rojita. Ajá. Cuidado. Ni Cáritas, cuidado. Ni religiones parecidas, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito, que mucho presumir, mucho este. Pero no, de solidaridad ninguna. No hemos visto a ninguno. Y hemos visto gente normal, militares incluso de fuera de servicio, que se han venido a posta, ¿eh? Porque ayer mismo me trajeron una furgoneta, un chaval que es capitán de la Guardia Civil, con 40 años, que se dedica a rescate así de personas de cuevas y toda la pesca esa. Y el chaval vino voluntario, pagándose la gasolina y llenó la furgoneta con los compañeros y tal, voluntariamente, sin mandarlo nadie, ¿sabes? Que eso es otra, es que no los dejan entrar aunque quieran. Claro, no, y aunque no, vengan, no. Tampoco, yo los que vi, tampoco los vi muy, alguno curraba de así jovencillo, pero la mayoría, los que vienen así, que están de servicio, están ordenando el tráfico, pero mancharse y currarse, la policía no se la ha visto. No, la policía no, los militares sí que se han pintado sí. Bastante. Sí, pero poco. Y la OME se ha currado, igual sigue currando. Sí, están pero desatascando todo el calaje y toda la pesca, eso sí que claro, pero pocos y se fueron bastante tarde y mal, o sea que mal. Con todos los militares que hay y los medios que tienen, como que no sé, esa parte a flipar, sí. Y, pero si eso con los medios que tienen, bueno, que hay 120.000 militares, pero es lo que te digo yo, es que dice es Mazón, no, es Mazón, luego le sigue Pedrito, sí. Y luego le sigue el rey. Sí. Vamos a ver, tú eres el presidente de la Generalitat y eres un inecto, sí. Y yo soy el presidente del gobierno, y me digan lo que me digan, aparta de ahí al lumbrera ese, vamos a entrar. Y luego si encima el presidente del gobierno tampoco se entera, que está diciendo, esperaba que me pidan, tal. Vamos a ver, coño, yo soy el jefe del Estado, mira que yo no soy monárquico ni nada parecido, ya lo sabéis. Ya, bueno, pero sí, sí, entre sus funciones, coño, es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que al final. Exactamente, tiene 120.000 soldados ahí, ¿no? Joder, no me envíes 120.000, reparte un poquito por cada parte, envía la maquinaria, tío, claro. Empieza a sacar coches ahí, enviar los coches a tomar por saco, ¿sabes? Fuera de la población, pues claro. Bueno, ha pasado un mes y medio, casi dos, y los coches siguen ahí. Sí. Y es un peligro evidente, o sea, no pasa más cosas porque mira, no claro. ¿Y el saneamiento cómo está? Se ha desatascado bastante, el centro seguro, pero sí. Las afueras ya está más o menos, ya las alcantarillas y los desagües y todo eso va bien, sí, más sí, o menos. No, nosotros tuvimos una precaución muy buena en la parte nuestra de aquí de lado octubre y Corte Valenciana, los Fleming, Arenal. Pues no sé, al que veíamos la historia, pues lo decíamos enseguida y tuvimos una historia muy buena. Y es que no dejamos entrar, echar barro a la alcantarilla. Claro. En otras partes, más para allá, en San Miguel y un poquito más para allá, han tenido barro y tienen hasta ahora, porque están tirando de agua para desatascar, para poder sacar el lodo que se ha quedado aquí cuajado. Claro. Pero nosotros desde un principio lo tapamos a la alcantarilla y le dijimos a toda la gente, ¡yeh! El lodo no tirado para allá, que eso cuando se seque la cagamos. Claro. Y todas las alcantarillas por aquí van de categoría, va todo bien. Claro. Se echa un bebé y se va enseguida. Y por la otra parte, hasta la otra parte también. Pero hay sitios que... La mayoría de los sitios, yo lo que he visto, se echaba no solo barro, sino todo lo que había en el suelo a la alcantarilla. Todo, como todo, y todo, eso todo, sí, se ha secado todo. Y ha creado otro problema ahora, claro. Sí. Claro, ahora hay otro más grande. Y ahora la UME, bueno, tardará... están metiendo en lo que hay muchas cubas de esas de agua a presión para sacar el barro. Han venido muchas de Andalucía, creo, y también eso también mucha gente, los agricultores, todo el que tenía máquinas, en realidad son los que más han currado en comparación. Sí, creo, eso, ¿no? Espera, y luego otra cosa, que ten cuidado que igual no los dejan. Ya, es verdad. Este traía la furgoneta, que trajeron 27 furgonetas, y escucha, se tuvo que identificar, que es un capitán, se ve un capitán de la Guardia Civil, se ve que tiene estudios, es con estudios, ¿sabes? Y sabe por dónde van los tiros. Y no dejan de entrar, se tuvo que identificar y decir, oye, que vamos a llevar esto. Y tuvieron que abrir alambradas con tenazas y toda la pesca esa, ¿sabes? Para poder entrar a darle comida a la gente, ¿sabes? Por la parte del barranco y toda la pesca esa allí, que son sallos o casas enteras. Hay gente que está al intermedio. Y dice, pero ¿cómo puede ser eso que no nos dejen? Se tuvo que identificar y pues ese tonto para decir, oye, que vamos a llevar ayuda, mira la furgoneta que llevamos. Así que una cosa rara. Sí. Y así mucha gente, no, y a los militares primeros tampoco dejamos entrar. Bueno, y a todo el que venía aquí ayuda, no sé por qué, querían amargar algo. Porque este es también el capitán, este siendo un capitán de la Guardia Civil, mira lo que me dijo. Me dice, Nano, dice, los 200... Eso no, digo, hombre, yo creo que no. Digo, yo se lo expliqué, digo, a mí me da igual que sean 200, que sean dos. Con dos ya me sobra. Con dos no me sobra. Claro. Porque se podría haber evitado todo. Dice, pero no, es que yo estuve en un garaje, ahí en Catarroja, me parece que me dijo, en Consumo o algo de esto, me parece que me dijo, y dice, no, ahí lo sacaban de 10 en 10 para afuera. Y luego decían que no había. Lo sacaban por la noche, digo, no jodas. Sí, lo que te digo yo, que lo sacaron de allí, o sea que 200 no puede ser. Digo, hostia, pues yo qué sé. Eso a la larga se tendrá que saber de alguna manera, porque en tu pueblo conocéis todos, por ejemplo, y esa es lo de... Hombre, es que eso, yo, perdona que intervenga, yo creo que eso no es verdad. Es decir, vamos a ver, esa gente, cualquiera de los desaparecidos tiene familia, tiene amigos, tiene de todo. O sea, la gente no desaparece porque así, cuando desaparece hay un... O sea, que son bulos que se colocan en los determinados sitios, sea capitán de la Guardia Civil. Es que el capitán de la Guardia Civil es un poco el amigo gay en este caso, ¿sabes? Siempre hay un amigo gay para justificar. Bueno, perdonadme la intervención, pero... No, yo no te digo que eso, yo lo que te digo que pueden, o sea, claro que sabe la gente y eso, no te digo que no sea o tal, pero que lo intenten que no se vea tanto. Sí, que eso puede ser, porque tú imagínate... Tapando. Que si en vez de ser 200, que ya es una burrada, pues se podría evitar todo, pues imagínate que son 800 o 1000. Bueno, es que a mí 200 me parece una burrada. Sí. ¿Entiendes? Me parece una auténtica animalada. No te lo digo porque... No me parece. Si se puede evitar, dos me parece una burrada. Bueno, si empiezan a hacer alarma dos días antes... Sí, dos días antes, esto no pasa ni uno. Claro, no pasa ni uno. O se muere uno que está sordo o lo que sea, o que está encerrado y sí. Habitación y no se claro. Clara. Sí, es mucho. Pero con dos días de dilación que se sabía, hombre. Es muchísima gente, sean los que sean, es más de dos, lo que tú dices, ¿no? Más de dos ya es muchísimo, más de uno ya es muchísima gente. Ya muchísimo, además pudiéndose evitar. Sí. Que el caso es que se podía evitar, si tú dices no se puede evitar. Y bueno, y no hablamos del desastre material. Que también se podía evitar, pero bueno, hayan pasado todos. Sí, claro. Pero el problema son las vidas humanas, que es lo que... Lo material, pues bueno, también pasa eso porque no se ha hecho lo material. Porque tú haces el barranco del pollo, y aunque no avises a nadie, tú has desviado el barranco del pollo para Alturia, y entonces, cuando viene la riego de esa, pues te viene dos palmos, tres palmos. Ponle medio metro, que aquí estamos acostumbrados a eso, aquí el barranco del Pol, de cuando en cuando, ¿no? Que se sale un palmo de agua y bueno, recorre las calles y no llegue ni a entrar en las casas porque le ponen el yeso, el cemento ese y la madera y no pasa, que esto no, bueno, nosotros nos asusta, nosotros vivimos aquí al lado del barranco, del barranco, o sea, en Masanasa, entre Catarroja y Masanasa, podemos aquí al ladito, entonces eso no nos asusta para nada, pero lo que vino aquí no era un palmo ni dos palmos. Eso se podía haber evitado. Entonces, si se podía haber evitado por la construcción de la desviación al Turia, pues también tampoco me vale que haya un muerto ni medio. ¿No me vale? Sí. ¿Me explico? Sí. Y los materiales tampoco me vale, es que también se podía haber evitado. Sí. ¿Me explico? La mitad, no diga todo. Pero aquí es que ha llevado... Bueno, entonces, sabéis que Masanasa está justo al lado del Parque Alcosa, ¿no? Sí. Aquí, bueno, pues, para que no lo sepa, aquí lo del paga cosas, todo eso en planta baja. Bueno, aquí, aparte de que también sabemos quién es ahogado, se ha ahogado varios conocidos, aquí alrededor hay 4 o 5 conocidos que se han ahogado. Uno en el garaje, otro en las plantas bajas, otro en el ascensor. O sea, a simple vista aquí en Marcelo ya son, hay varios. Claro. Ahora digo, luego Canta Roja más. Bueno, pues ahí las plantas bajas, aparte de arrasarla todo lo que viene y toda la historia, pues ya me dirás, ha arrasado con todo. Ahí lo hemos tenido que meter, nosotros metimos, me parece que hemos metido unos 190 colchones de 90. Pero luego estufas, porque luego después del alimento ya nos organizamos para carritos para los niños, estufas de esas para calentar las casas, pues claro, ya no sé nada, mantas, colchones, microondas. Ahora vamos por la parte de las neveras, a ver si conseguimos neveras y neveras y lavadoras y cosas así, aunque sean pequeñas para que se pueda hacer, porque todavía siguen un montón de casas que no tienen ni nevera, ni lavadora, ni nada para lavarse la ropa. O sea, que no, es que se ha acabado, es que no se ha acabado. Claro. ¿Sabes? Y muebles, claro, muebles y sillas, pues, vamos, aquí ves una silla por la calle y te la lleva a las carchas a limpiarla para llevártela para casa. ¿Sabes? Pero en mi caso no es porque estoy en piso alto, pero bueno, todas las plantas bajas sí. Claro. Y aquí hay un montón, 100 y pico plantas bajas. Y algunos se han quedado, pero aún prácticamente han entrado por una parte y ha salido por la otra. Y mi hija igual, mi hija el negocio que tenía de las uñas y tal ahí enfrente del Mercadona, esa ha entrado, se ha comunicado de calle a calle, o sea, ha ido tirando tabiques, o sea, no ha aprovechado absolutamente nada, todo toma por saco, de 300 y pico metros de planta baja más la otra calle, y pico tal. Vamos, por decirte una cantidad, y se había gastado más de 40.000 pavos. Y bueno, es que eso al fin y al cabo es material, pero bueno, es que es lo que estamos hablando. Vamos a ver, habéis pasado un montón por ahí y nadie ha tirado del cajón y ha dicho vamos a hacer lo del barranco del Pol. Entonces, no me vale también de que no se haya muerto más gente, pero se ha muerto gente. Pero es que aparte los daños materiales también ha sido por culpa de eso. Sí, no solo es el Mazón, los que han estado estos atrás, el gobierno no, central, todos. Aquí ha fallado completamente todo lo que tenga que ver con la administración, ha fallado estrepitosamente. Bueno, yo no iría tanto, es decir, vamos a ver, tenemos un gobierno, una Generalitat, pues bien, pues cerremos la Generalitat y punto. Es que vamos a tenemos la Generalitat precisamente para que alguien sepa dónde queda Catarroja. Pero sepa que hay un barranco del Pollo que tiene una serie, que es una problemática. Supuestamente la ventaja era esa. Lo otro es ya, venga. Vamos a ver de qué estamos hablando. Había una escena muy buena cuando fue el rey a visitar allí y le decía, es que no sé qué, tal cual, que el perro Sánchez, que no tal. Y le contestó el rey, es que esto es una democracia. O sea, ¿tú a tu alrededor ahora mismo ves una democracia o eso que es un...? Es que es una democracia. No es una democracia. Es una democracia para ellos. Exactamente. Mal gestionada, pero es una democracia. Aquí no vamos a hablar de izquierda ni de derecha. Vamos a dejarlo la historia como decíamos en el 15M. De arriba y de abajo. Es una democracia para los de arriba, siempre. Para los de abajo nos dan por saco y si no nos defendemos entre nosotros mismos, aquí no existe democracia. ¿Qué democracia? Vete al frente del ayuntamiento tú solito y dile al señor alcalde que yo que sé, que te dé para comer. El que quiera, que se crea que esto es una democracia, que se vaya a cualquier ayuntamiento o a cualquier historia o a cualquier esto. Y que le diga eso. A ver lo que pasa con él. Claro, que todo esto ha quedado... La democracia no existe. Y todo esto ha quedado, normalmente, pues se esconde bajo una pátina de, bueno, sí, parece que funciona, hay seguridad, hay bienestar, unos pobres ricos, pero ahora ha quedado todo al descubierto, aquí no funciona, la fecha de hoy sigue sin funcionar, siguen amontonados los coches, siguen incumpliendo normativas, siguen incumpliendo todo tipo de historias, y eso es la administración la que tiene que guardar, hacer algo, y realmente no están haciendo nada, lo están haciendo las personas, y el grosso modo lo está solucionando las personas, y eso no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con el gobierno, ni con nada. Son... Ni de izquierda ni de derecha, claro. Tío, porque yo he visto ahí pringas la peña, que yo los veo muy derechitas y mucha historia, y estaban ahí pringando como otro más. Y también he visto algunos que se dicen de izquierda que no han hecho nada, ¿no? Que se han puesto a limpiar su cuenta baja y no lo han dado por aquí a los demás, ¿sabes? O sea, que hay de todo. Claro. Entonces, eso de izquierda o de derecha, pues no sé, depende, tú puedes ser de izquierda o derecha, pero de lo que tienes que ver es si estás con los de arriba o estás con los de abajo. Si tú eres solidario, pues mucha pasta que tenga, pues eres solidario. Y si no eres solidario, pues no eres solidario. Claro. Y luego está la caridad, que eso no sirve para nada. Y a mí que no vengan con caridad. Yo prefiero que vengan con solidaridad. Y entonces aquí democracia no hay, para los navajos no hay democracia, de ninguna clase. Hay democracia para ellos, no me se defienden ahora con el caso Coco, con el otro, están robando ahí uno a otro y se tapan, y los medios de comunicación tapan a punta pala, porque en La Sexta, que también hicieron varias entrevistas, no ha salido ni una, explicando, que explicamos también otro colega y yo diciendo de eso, que cómo coño no saltó de mando a mando. Porque si tú estás en casa y ves que se pega fuego este y no la apaga el chiquillo, vas tú a apagarlo, ¿no? Y si no, va el abuelo, si no el otro, ¿no? ¿Me explico? Y aquí no, claro. Aquí no. Aquí se han saltado todo lo este, aquí no hay democracia ninguna, que ellos van aquí a su jornalito, a su historia, y no. Entonces esto no se puede quedar así. Claro. No puede. Y bulos, bien, sí, hay muchos bulos y tal, pero... Hombre, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que aparezcan esos miles de muertos, no? Se lo decía el otro día a una persona que insistía en los miles de muertos que había en no sé dónde. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Esa gente no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nadie, estaban abandonados, desaparecieron y nadie pregunta por ellos, ni nadie los reclama. Lo que no lo cuentes, si no es que aparecieron, si aparecieron a lo mejor están contabilizados y todo, pero no aparecen en las cifras. Sí, no van a aparecer en las cifras, porque no... Porque si se cuentan 10 de un sitio y 10 del otro, no aparecen claro. En las cifras. Sí que aparecen. Todas las personas indocumentadas, esas no están, ni hoy ni una. Y de esas hay muchas. Eso es otra. Escucha, te cuento una anécdota. Nosotros antes de esto, desde el 15M, estábamos llevando al río a casi 250 personas, llevándole pan que recogía, que hay un grupo de voluntarios. Por eso nosotros, cuando nos pusimos en marcha, fuimos los primeros, porque estábamos ya preparados, más o menos. Claro. Empezamos a correr la voz y la gente de Valencia empezó a traer furgoneta y fuimos uno. Pero nosotros tenemos un equipo de gente de cuando 15M, que también había gente con mucha necesidad. Y en el río quedaban 250 personas que se le llevaba alimento, pan de el consumo, el Mercadona, que dan, ¿sabes? Sí. Que luego a ellos, que ellos hacen el negocio, porque todo lo que te dan, si te dan verdura, fruta, carne, lo que sea, ellos se descuentan el IVA. O sea, que ellos perden, no pierden. El negocio está clarísimo. O sea, mucha solidaridad, como dice Ross y tal, pero él está mangando como todo el mundo. Y que pague más impuestos y que se deje de calidad. Y entonces, esos 250, pues, no sabemos dónde están. Y eso no contabilizan. ¿Dónde cuentan esos? ¿Cómo que no contabilizan? ¿En el río de dónde te refieres? Estás hablando del río de Valencia, ¿no? Del Turia. Ya, pero no mezclemos el Turia 15M con tal con lo que pasó hace un mes, ¿no? No, yo te refiero que es para reflexionar un poco. Yo no digo que haya pasado. Yo lo que sé es que han desaparecido. Ahí se les llevaba. Han desaparecido porque se han ido a otro lado, o los han llevado a otro lado. No sé si por su propia voluntad o por voluntad ajena. Espero que sí, que se hayan ido a otro lado. Sí, se han ido a otro lado, no te preocupes por esa gente. Espero que sí. Nadie quiere estar en el río. Cuando ven una oportunidad se van, o igual los han llevado a otro lado, que eso no lo sé, pero el caso es que nosotros, el equipo y el este, no, ahí no están. Y hay un amiguete que está metido en una de estas, que no es religioso ni nada, sino que también colabora con gente que de una iglesia, no sé si es brasileña, no sé qué, que también le lleva pan y todo de pesca. Allí no están. Allí hay los 20 o 30 que iban normalmente, pero del río no han aparecido. Entonces, es una anécdota. O sea, yo no quiero decir con esto nada, a ver si me supongo que la gente no está tonta y se ha salido. Claro. Y además, que es que precisamente por el río tampoco iba demasiado agua por el Turia, me parece. No llegó a llegar. Pero bueno, en una zona tan amplia sí que había muchas personas indocumentadas. Y, ¿en dónde? ¿En la zona? No, sí, seguro que sí, porque es una zona de huerta, yo los he visto trabajar. Allí en los alrededores se curran allí. Donde está se suponiendo una cosa que no sabes. Luis. Hombre, está suponiendo... suponer tanto por ciento de la población, X. ¿Pero y dónde están esos cadáveres? Pues eso es lo que quiero decir, no los cuentan. Le meten por la noche, los han ocultado, se los han comido. Estarán en el mar. Sí, en el mar. En el mar acaban por aparecer. Sí, acaban por aparecer. Sí, claro, aparecerán en algún sitio. Claro, supongo, aparecen en algún sitio. Los que no estén enterrados en el lodo, claro, porque el lodo habrá un puñado. Si aquí había más de un metro de lodo, imagínate por ahí, por los campos por donde haya acabado. Imagínate al fondo del mar los que lleve arrastrado. Pero bueno, que en cierto modo lo de menos, porque esto ya se sabe de hace tiempo. Hombre, ya en el 15 de 2011. Cuando fuimos de marcha a Madrid, las cuatro columnas, ya no, cuando empezamos a visitar Madrid, las capitales que pasábamos, o sea, el este, y sobre todo en Madrid, ¿no? Aquello había gente debajo del puente a punta pala, por la noche cuando dábamos una vuelta a ver qué había por allí, en cartones y toda la historia, y no lo de acampada, porque la acampada estábamos acampados allí en las Cibeles, en todo el paseo este del Prado, y estábamos controlados, todos los que fuimos del norte, del sur, del este, estábamos controlados, que estábamos acampados. Los que no, los que venían de debajo de estar debajo de un puente entre cartones y historias, venían a comer allí al 15M, que llevamos 3 o 4 furgonetas nosotros de aquí de la comuna este. Y eso había, y era, y te estoy hablando hace 20 años, o sea, que gente ahí la pobreza y la miseria sin, sí, sin techo, hay un montón. Sí, sí, chabolas, claro, y historias. Claro. De todos modos, eso no se cuenta tampoco, y te voy a decir otra cosa, tampoco se cuentan los suicidios. El que se haya visto desesperado se ha tirado, porque como ya hay 11 diarios, bueno, y el que haya aprovechado para desaparecer. Claro. ¿Eh? ¿Qué es eso? Entonces, como no puede, especulamos un poquillo, pero bueno, no sé. De todas maneras, sobran los muertos. Ya no hace falta más. De todas formas, decía antes que no hay de izquierdas ni de derechas, pero sí que se ha notado que las pequeñas, y aunque fuesen precarias, y tu caso es uno de ellos, gente que es activista, ya era activista antes o que tenía unas mínimas estructuras, se ha visto que habéis estado desde el primer día y habéis hecho un grandísimo papel, porque ya estáis en ello, lo que quiero decir, que esa parte sí que sois activistas de izquierda, que lleváis un montón de tiempo luchando contra corriente en una zona eminentemente facha. Sí, sí. O sea, que esa parte por lo menos sí que se ha visto. Se ha notado, hombre. Toda la peña cuando nos hemos activado, parte de la gente estaba buscando y tal, pero toda la gente que nos conocíamos por aquí y tal, hombre, enseguida se ha notado. Hombre, aquí, hombre, a ver, te cuento algo. Las primeras furgonetas, que entraron 14 furgonetas, no había sitio para meterla. Yo había quedado, nosotros en la planta baja, por suerte, la tengo un poquito más alto, y entonces a mí no me ha cubierto mucho, no me ha llegado un metro no llega. Entonces a mí me ha jodido un congelador, una nevera y 4 tonterías que tenía por ahí, que ya las tenía que haber tirado hace tiempo. Y alguna que he tirado de más, porque con los nervios decía, toma por saco, y sacamos, ¿verdad? Pero estoy la tenía casi limpio. Yo la tenía ya, que aparte de los muebles a una parte, lo que quedaba lo que seleccioné, y a la otra pues ya la tenía casi limpia. Claro, cuando llegaba la furgoneta, el trozo que había casi limpio, andaba por saco para atrás todo lo demás, y empezaba a meter furgoneta allí. Cuando vimos que no, pero todo eso, todos los vecinos y toda la peña, enseguida allí, ¿no? Ves en cadena, descargando gente y organizando, ponlo por aquí, aquí, para arriba, al agua, tal, donde estaba aquello. Metimos 4 furgonetas en una hora y pico. Pero es que, como no cogían más, nos vamos a la planta baja al lado del vecino, que ni siquiera la planta baja era suya, un garaje, que de 200 metros más o menos, y estaba allí el vecino, y le digo, oye, tío, que nos falta sitio. Dice, sí, pero mira cómo está, estaba sucia todavía. Bueno, pues nos vamos un equipo allí al lado, 7 o 8, con una escarcha que había que no funcionaba casi bien, porque entonces no teníamos todavía escarcha, ahora tenemos 14 funcionando por ahí. ¿Sabéis? Bombas de agua y todo, que seguían, nos han traído, nos han dejado. Ya estamos dejando, para limpiando. Enseguida, antes de acabar de descargar las 4 furgonetas aquí en el mío, enseguida nos fuimos al otro. Pero espérate, como esa también se quedaba corta, otra planta baja más para adelante, enseguida organizada, pum, a limpiar y tal, y se descargaron 14 o 15 furgonetas en cuestión de 2 o 3 horas, a las 10 de la noche, ¿eh? Y aquello, lleno de personal ayudando, con el barro que entrabas en la planta baja, y se entraba más barro que entre otra cosa, con cuidado de dejarlo en alto, ya que sé, con toda esa historia. Claro. Porque claro, la calle sí que estaba llena de barro, la planta baja estaba limpia. Bueno, claro, teóricamente. No, pero cada vez que pasaba nada, no te llevaba un kilo barro para adentro. Porque la calle estaba todavía para acá. Claro. La calle no se había hecho nada. No se podía, lo único que se había hecho es sacar atrás. Estaba todo lleno de barro. Y la gente funciona, bueno, la solidaridad. Bueno, y gente pasando de voluntaria, siendo ese chaval y enseguida, oye, es que hace falta, que hace falta ayuda, que dan los voy a meterse allí. Bueno, ya habréis visto los vídeos que hay por ahí, la peña a saco, el pueblo a saco. O sea, la gente, los voluntarios, eso sí que hay que quitarse el sombrero, y se nota que hay gente con capacidad y que hay gente solidaria y que por suerte todavía hay peña, ¿sabes? Aunque no sea activista, porque la mayoría, bueno, alguna gente no, ni siquiera sabe lo que es eso. Porque ten en cuenta que en 2012 hasta hoy han pasado 13 o 14 años y la última movimiento fue eso, fue el quinteto, ya no había nada más. Claro. Ya se aprovechó la cobertura, la historia y nada. Y estamos otra vez igual. Entonces eso sí que hay que quitarse el sombrero, ¿no? Y agradecer que sí, que la peña sí. No, y de hecho yo creo que la gente, si la llamamos, viene. O sea, yo creo que esto no se va a quedar así. Eso hay que organizar una buena manifestación, como se hizo con la OTAN, como se hizo la ecológica que hicimos primero, como se hizo contra la guerra, pero bien hecha, ir en serio, y yo lo haría incluso cuando estén allí. Si no salen estos percebes de ahí de la consellería, que se estarán los fuertes lo que puedan, porque están encubriendo los medios y toda esta, lo están encubriendo para que no pase nada y seguir allí, es ir cuando estén allí en el Parlamento y sacarlos del Parlamento. No hay que ir a tomar por saco, que venga aquí un juez y nos encierre o a ver qué hacemos aquí. Sí, de hecho, no es casual que coloquen al Pampols este a un militar a controlar el asunto, ¿no? Que sí, pues aunque se ha jubilado. Sí, no es casualidad. Tampoco habría muchos candidatos. Bueno, pues un ingeniero que sepa algo, o alguien que sepa las movidas sociales, pero... Que nadie quiere acercarse a cuando... Sí, bueno, hay gente que con soluciones, y creo que sí, que hay gente muy, muy válida. Lo que pasa que como estos están a la que están, que ya los conocemos... Pero bueno, nos quedan 5 minutillos. No sé si quieres añadir algo y bueno, emplazarnos a que después de Navidades vengas igual un día con Raúl y lo hablemos aquí en el estudio cuando venga bien. Sí, cuando queráis hacemos una charleta y vamos a ver lo que ha pasado aquí después de Navidades, porque aquí pues ya veremos, no sé. Va despacio aquello, ¿verdad? Va despacio, pero despacio. Claro. No, sigue habiendo... Sigue habiendo gente solidaria de eso, pero ya se nos va a bajar un montón, porque claro, es normal. Nueva de cada Navidad es normal. Claro. Una parte, pero aquí que no nos pase como el volcán de Canarias. Claro. Y luego otra cosa, hablando del militar este retirado. Bueno, vamos a ver, el militar retirado. Si encima le suben el sueldo y tal, macho, así se apunta cualquiera, ¿no? Claro, sí, no. Pero que tenga que solucionar, la cara dura es que tenga que solucionar un problema que no lo va a solucionar, porque lo que está haciendo es dándole a sus amiguetes lo de empresas de reconstrucción, y ni siquiera se ha pensado todavía lo del barranco del Poy, porque lo primero que tenía que hacer es limpiar el barranco, porque esto, que no se olvide no nos olvidemos la peña. Esto no va a ser ahora como antes, cada 10 o 15 años. Esto el año que viene o el otro, tenemos otra. Sí. Pero así, no. O sea, no me río yo de Janeiro, ¿sabes? Sí. Que las danas y toda la pesca está fuerte. Si sigue el barranco del Poil, aquí no vamos a recuperar, y no te extrañe nada que de aquí a tres o cuatro años te venga otra y arrase otra vez. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces sí. No sé, y eso no se le ve a nadie que diga, oye, vamos a arreglar, a ver lo del barranco del Poil. ¿Qué presupuesto hay para el barranco del Poil? Vamos a arreglarlo, ¿no? Nada, no es que no están hablando ni siquiera. A ver, el problema es que arreglarán el barranco del Pollo y habrá otro en Alchimesí o no sé dónde que lo arreglarán, y entonces será una desgracia en otro sitio. Ahí está el dilema, que no arreglan ni eso, y eso tiene que tenerse muy en cuenta. Entonces, el que pase por ahí ahora será más costoso, pero vamos. Pero claro. De todas maneras, lo que no me cuadra es que el mismo cacho de gastos es como si el mismo que roba lo pone a guardar el gallinero. Exactamente. No, sí. Eso es lo primero. ¿Cómo? Lo primero que hay que quitar de en medio a todos los que estaban ahí, porque claro, lo han hecho mal y ya está. Todo eso hay que quitarlo de en medio, pero no sé qué tal, pero sí que y después después a Picassin, para que el siguiente se lo piense. Claro, hombre, por lo menos a Picassin, por lo menos. A ver, porque aquí le tenemos Siberia, pero yo enviaría a la Siberia de Teruel, a la Siberia nuestra y a Teruel, a picar piedra. A Interuel y en Extremadura. A picar piedra, que se lo piense bien, sí. Picar piedra. O menos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, tenemos que cortar. Un placer hablar contigo, Cabello. Igualmente, Luis. Y a ver si lo hacemos aquí próximamente. Un abrazo fuerte. Sí, que me dijiste que era Nochevieja, pero en Navidad, pero lo mismo. Bueno, Navidad, Nochebuena, decía, sí, sí. Nochebuena, sí. Dijiste, que ese es el mensaje. No es Navidad en allí, ¿verdad? No, aquí no. Ni Nochebuena tampoco. Tampoco. Pero bueno, lo contamos. Venga, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Vale, igualmente un abrazo para todos y todas. A pasarlo bien. pues nos despedimos ya hasta después de Navidades. El cabello nos ha salvado hoy esto, se tenía que oír lo que piensa la gente. Bueno, y pasará por aquí además, ¿no? Y además próximamente por aquí. De hecho, era como hoy me decía, no, es que no, mejor para después. Digo, pero es que después va a pasar la Navidad, que cuéntalo hoy, que esto mola que se lo escuchen por ahí. Y muy guay, la verdad. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí a los pecharros. Y hasta la semana que viene. Bueno, hasta el año que viene. We'll be right back.